contenedores proyectados para que haya exportación de bienes de capital, de productos industriales, y que estaba por fuera del complejo de exportadores sojeros. Y bueno, las navieras se confabularon para que no salga por allí ni entre por allí ningún barco con productos industriales. Está fuera de la lógica, de la logística que han planificado la oligarquía y el imperialismo para la Argentina. La región es capital de la provincia de Buenos Aires, compañeros, y han tirado en la calle el decreto 230 que busca perjudicar a los trabajadores, al Estado y a sus políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. Quieren trasladar, quieren echar, quieren comprar directo y a través de los ministros, y quieren aplicar el ajuste, la emergencia administrativa que querían hacer y que no pudieron sacar, la quieren sacar de esta manera, a través de resoluciones y decretos simples de los ministros. La región tiene en este momento un conflicto grande con los auxiliares de escuela que se han visto perjudicados por los descuentos en sus haberes. Los judiciales, los floricultores, los horticultores, que también están manifestando su conflicto porque los insumos importados son caros para la producción, y por supuesto todos sabemos que producir en este modelo de exclusión no está en el centro de los problemas. Quieren reprimir y no poner en la producción el esfuerzo. La región es la capital de los conflictos, como decía el compañero, y deberíamos, con las centrales sindicales todas y con las organizaciones gremiales, ponernos en estado de alerta y movilización, porque la plata, brillo y ensenada no van a dejar pasar ni protocolos que repriman a los trabajadores, ni ajustes brutales como el que quieren poner en marcha, porque esta es una región productiva, administrativa, capital de la provincia de Buenos Aires, y tiene mucha militancia y organización popular para poner freno al ajuste. Muchas gracias.